Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 5 de noviembre, 6, perdón, desde los estudios de Revi Rock en Vic Álvaro. Como siempre nos encontramos David Jabato a los controles. José María Donaire en las redes sociales y Sara Peñuelas y Ciar Donaire en los micros. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Chip.org o en la arroba.es. Empezamos hoy con Kamikazes, que el próximo 3 de diciembre sacarán su segundo disco, Fuego Polar, y para ello vamos a escuchar Lejos de Aquí, ya que ha sido el primer tema en convertirse en videoclip, junto con Agravantes. We'll be right back. Pues después de que ha sonado estos kamikazes, donde podemos ver en su videoclip que el gran protagonista no es otro que Bobo, el gran oso mascota del grupo. Vamos con Gato Aventura, que estará hoy, sábado 6 de noviembre, en la Sala Elefante Blanco de Madrid, junto a nuestros invitados de hoy, Eco. Sí, vamos a escuchar el tema El Gran Desaire. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a Gato Ventura. Pues escuchamos un tema más antes de ir con nuestros invitados. Si quieres, escuchamos ya un tema de ellos. Pues me parece genial y así nuestros oyentes les van conociendo. Escuchamos, si te parece, Mil Abrazos. Vale, escuchamos Mil Abrazos, que además colabora con colabora Balta de La Desbandada, y si no me equivoco fue el primer single y videoclip que sacaron hace ya más de 4 años. Pues creo que no te equivocas, así que bueno, vamos a escucharlo si nuestro DJ nos lo permite. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nos pillamos en carretera de camino para Madrid, ¿no? Sí, efectivamente, acabamos de parar aquí en la 103. Bueno, pues primero, ya son 3 discos los que lleváis, así que contanos un poco cómo nace Eco hasta el momento en el que estáis más o menos ahora. Pues mira, Eco nace pues allá el 2013, con el batería Antu y conmigo, Marc. Y bueno, después de varios cambios de formación, al final hemos consolidado lo que viene a ser la banda, con 2 guitarras, un bajo, batería y voz. Y nada, temáticas introspectivas, amorosas, un poco de crítica social también. y nada, después de girar Día Cero y de girar Las Leyes de Escauría, que son los dos discos que nos dieron muchísimas alegrías, que giramos por toda la península, pues sacamos Desbocados, con la mala suerte de que nos pilló en plena pandemia, pero decidimos seguir adelante y aquí estamos presentándolo, ahora que se nos deja. Como decía mi compañera, os pillamos en carretera, ya que esta noche tocáis en la Sala Elefante Blanco, así que contarnos un poco sobre ello. ¿Tenéis ganas de tocar? Hombre, tenemos muchísimas ganas. Ya te digo, la última vez que tocamos, ¿cuándo fue, David? ¿Que fue con Síncope, a lo mejor? Ah, no, en la Cocina Rock Bar con Versoch fue la última vez, y hace ya pues, tres añitos, una cosa así. Entonces, Madrid es un sitio que siempre que hemos venido se ha cogido súper bien, nos sentimos como en casa y teníamos muchísimas ganas de volver. O sea que ahora que hemos tenido la oportunidad no le hemos dudado ni un segundo y aquí estamos a tocar de Madrid ya para petar el Elefante Blanco esta noche. Pero después de la pandemia habéis tenido más conciertos, ¿no? ¿O habéis tenido poquitos? Hemos tenido poquitos. Después de sacar el disco Desbocados tuvimos un par de bolos en formato COVID. Luego hicimos un EP acústico y este ya es, digamos, que es el primero de presentación de Desbocados como Dios manda. Bueno, tocamos, es verdad, ahora me estás comentando, tocamos en un festival, en el Vibra Festival en Manresa, cerca de donde vivimos nosotros, que ese sí que fue el primero que pudimos presentar el disco. Y este vendría a ser el segundo así en formato concierto normal. ¿Y para el futuro tenéis algún concierto, aparte del de hoy cerrado, que podáis comentarnos? Bueno, tenemos un par de festivales ya atados para el verano. Estamos ahora mismo agendando más bolos y tal, pero de momento confirmados tenemos estos dos. Y un acústico en diciembre en Barcelona, en la New Field, en formato reducido. Entonces tenemos dos guitarras y voz, un poquito más personal, más, no sé, así más rompiendo la barrera del escenario, ¿no? Y nos estás diciendo que la pandemia como que os jodió un poco sacar el disco, presentarlo. ¿Cómo estáis viendo que la gente lo está recibiendo a pesar de todo esto? Bueno, nosotros cuando lo grabamos, cuando lo tuvimos en las manos, justo fue cuando explotó todo el tema del COVID. Y es eso, nos paramos a pensar qué hacemos y bueno, elegimos sacarlo porque la gente seguiría escuchando música y más estando encerrados en casa y tal. Dijimos, pues lo sacamos ahora y lo giraremos cuando se pueda. Y la verdad es que tuvo buena acogida. La verdad es que la gente nos hizo llegar que le gustó muchísimo y lo pudimos ver en los números, ¿no? Tanto en redes sociales como en Spotify y tal. Los números fueron buenos, entonces ahora solo queda girarlo y disfrutarlo a muerte y llevarlo a donde se nos quiera escuchar, que al final para eso lo hacemos. Si no me equivoco, en abril, antes de sacar el disco, sacasteis Despertar con un videoclip. ¿Por qué este tema? Y bueno, contanos un poco cómo fue grabar el videoclip. Sí, efectivamente, el single que sacamos fue Despertar con su videoclip. Y elegimos este porque igual es el más fresco del disco, es un tema que no viene siendo lo que acostumbramos a hacer, probamos también con sonidos nuevos y no sé, pensamos que era una buena canción para sacarla como single, por eso, ¿no? Porque era más fresquita y entraba muy cañera. ¿Y habéis sacado ya algún videoclip más o tenéis previsto sacar alguno? No, de momento videoclips no tenemos más, estamos ahora en proceso de grabar uno y eso, porque vamos a sacar tres singles. O sea, sacamos el primero, que era Seremos Tempestad, que salió ahora un par o tres de meses, y ahora faltan dos, que esperamos poder sacar el segundo antes de acabar el año, y el tercero a ver si podemos sacarlo a principios de 2022. Bueno, pues si os parece, escuchamos un tema vuestro y ahora seguimos hablando, si tenéis alguna preferencia. Pues no sé, el que más os guste a vosotros. Pues bueno, si quieres escuchamos el de Seremos Tempestad, que como es el single que nos estás comentando, que salió vale, hace unos tres meses, escuchamos Seremos Tempestad y seguimos hablando. Vale, perfecto, pues con Despertar. A ver si nuestro DJ logra... We'll be right back. mirar me da miedo. Muero de nostalgia y se quiebra mi voz. Y aunque la coz que me aviva vista de duelo, tiemblo cuando pienso que podrá escapar. Versos para nutrirte. Cantas porque sos más fuerte que el dolor. Y el color que tiñe esta madrugada durará lo que nosotros la hagamos durar. La fiera ya no duerme, la tengo junto a mí. Nace de tu mirada, cada alba enciendo una hoguera. Resplandece más con tu hombro junto a mí. Que a tu vera, mi vereda siempre es primavera. Y no hay oscuridad que achique tu calor de mí. Yo tenía curiosidad del nombre del grupo, de dónde viene, se os ocurrió o tiene algún significado. Es una pregunta que nos suelen hacer, porque la verdad es que es un nombre curioso, pero salió nada ahí en el bar con los colegas por la reciprocidad, ¿no? De cuando tocábamos, nosotros enviábamos la música y la gente gritaba y nos devolvía ese sentimiento. Entonces pensamos que Eco pues era una analogía bastante bonita, y al final pues dijimos que ese sería el nombre. Y las dos Ks, pues... Y las dos Ks, ¿por qué mola más? Me esperaba justo esa respuesta. El Jin Ks mola más. Bueno, ¿y qué le puedes decir a nuestros oyentes para que compren vuestro último disco que habéis sacado? Días, para que lo compren, pues que apoyen a la música, a bandas emergentes, y sobre todo decirles que es un disco de puro rock. O sea, cuando le das al play, te apoya el rock and roll. Al menos esa es la sensación que me da a mí desde el día que los pudimos escuchar y ha terminado. Es muy potente, es muy potente. A mí me gusta mucho, no porque sea nuestro, sino porque realmente le das al play y te atropella el rock and roll. ¿Y dónde pueden encontrar el disco? Algo en contra del con disco. Vosotros. ¿Algo en contra del disco, chicos? No, en contra no. ¡No! Nada, ¿cómo pueden... En contra no, cachondo. ¿Cómo pueden encontrar el disco o contactar con vosotros? Ah, vale, me lo he escrito, escucho un poco mal. Lo pueden encontrar pues en todas las plataformas digitales. Está en Spotify, en Amazon, en Deezer, Está en YouTube también colgado, lo pueden comprar en lacasadeldisco.es/eco2k, que mola más. Y pueden encontrarlo también en nuestra página web, www.ecorock.es. Bueno, sabemos que salisteis, bueno, un trozo de vuestra canción de Resurgir, La ruleta de la suerte. ¿Qué significó esto para vosotros y cómo fue? Sí, es verdad. Nos pilló un poco por sorpresa. La verdad es que nadie sabía nada de esto. Sí que habíamos visto que alguna vez salió alguna banda de colegas nuestros, bueno, conocidos, que hemos ido encontrándonos por el camino, y siempre pensamos, hostia, cómo molaría salir ahí y tal. Y nada, cuando menos lo esperábamos, empezamos a recibir WhatsApp. Y, ¿qué está pasando? Y justo eran pues audios y WhatsApps y vídeos de los colegas diciéndonos, tío, que estáis saliendo por la puta tele. Y pues la verdad es que nos gustó muchísimo. Al final es un amplificador y bueno, llegas a más gente, ¿no? Al final, si alguien tiene curiosidad, pues lo va a buscar y le va a salir el tema, que además yo creo que es un muy buen tema para poner en un panel, que tenga una repercusión así. Así que nosotros encantadísimos de la vida. A la hora de componer las letras, ¿cómo hacéis este trabajo dentro de la banda? ¿Vais todos con cada uno con unas ideas o cómo lo hacéis? Bueno, de vez en cuando funcionamos de una manera muy particular. Nosotros, cuando uno tiene una idea o algo, la trae al local y la expone en el grupo, ¿no? Entonces se trabaja sobre encima de esa idea y todos van construyendo encima, ¿no? Van viendo qué es lo que mola, qué se puede añadir, qué se debe quitar. Lo único que siempre se mantiene es la letra, que por lo general la escribo siempre yo. Y nada, es eso, ¿no? Un trabajo en equipo desde el minuto cero para conseguir el mejor resultado posible para cada tema. Y las letras, ya que nos has dicho que, bueno, sí que quieres contar una historia, un poco un mensaje, ¿en qué te inspiras o cómo las escribes? Bueno, para el tema de las letras, obviamente siempre se está influenciado por lo que te rodea, ¿no? Por la gente que conoces, por la situación que estás viviendo, por lo que ves que está pasando en el mundo. Al final no deja de ser, o intentamos que no deje de ser un reflejo de lo que nosotros vivimos al día a día, de lo que nos encontramos y de lo que está viviendo la gente de nuestro alrededor y la gente que queremos. Bueno, pues nosotros queríamos preguntar si tuvierais que hacer un festival de que son 5 grupos, no obviamente sois vosotros, ¿a qué otros 4 grupos elegiríais? De que sean nacionales. Para apuntarse en un festival con ellos, ¿eh? Sí. Hombre, pues vamos a apuntar arriba, no sé, un Marea, un Extremo Duro, a otros grupos, un Desacato. Desacato estaría guapo también, ¿eh? Y no sé, ¿qué? ¿Un Síncope? ¿Un? Ah, hemos tocado, sí, pero dicen un festival para decir 4 bandas más. Yo creo que serían estas. A ver, hay muchísimas bandas y no por no haberlas mencionado no tendríamos ganas de tocar o las infravaloramos, simplemente que 4 son muy pocas. pero esa sería un poquito la idea. Bueno, en un directo, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sensaciones tenéis antes de tocar, después? Bueno, los directos los afrontamos pues con nervios, ¿no? Siempre decimos que no se deberían de perder nunca los nervios de antes del bolo, porque significa que estás pendiente de hacerlo bien, de dar lo mejor de ti. Y siempre, bueno, afrontamos todos juntos, nos juntamos, hacemos un poco el tonto antes de salir para relajar tensiones, pero concentrándonos y animándonos mutuamente para salir y petarlo, que cada uno esté al 3000% y poder ofrecer un bolo súper de puta madre. Ese sería el ritual, Y luego, al final del bolo, pues celebrarlo y tomarse unas cervecitas, conocer a la gente que te ha venido a ver, que esto siempre nos gusta mucho, salir después del concierto y hablar con la gente, a ver qué le ha parecido, cómo lo han vivido, si lo han disfrutado, si no, y bueno, saber un poco el feeling de la gente. Antes nos habéis comentado que habéis hecho un par de bolos con el tema de la pandemia, evidentemente con la gente, pues con todas las medidas de seguridad. ¿Cómo lo vivisteis? Porque evidentemente es muy diferente. Sí, es otro rollo, es otro mundo. Lo hicimos porque teníamos ganas de tocar, la verdad, pero es muy, muy frío, es la gente al estar sentada, al no poder beber, cuando estábamos cuando justo cuando abrieron, que podíamos dar algún concierto y tal, pero era todo muy, muy, formato muy reducido, limitación de movimientos y todo, y era como, bueno, sí, estás tocando, pero al final no notas a la gente vibrar, no te están dando su calor, por mucho que lo intenten, al final es todo muy frío, y claro, no es lo mismo que un directo en condiciones normales y muchísimo menos. Este último disco, ¿habéis contado con alguna colaboración? Porque sabemos que en el primero y en el segundo sí que habéis tenido varias colaboraciones, como con Balta, con Marcos Editando en Silencio o Vito de Síncope. ¿En este también habéis tenido alguna o no? En el último disco, en Desbocados, no hemos metido ninguna colaboración. Queríamos hacerlo nosotros, sin ningún tipo de colaboración, no porque no tuviéramos ganas, ni mucho menos, simplemente porque estábamos muy cómodos en el local de estudio y, bueno, quisimos sacarlo sin ninguna colaboración. Lo que sí que tenemos guardado en el bolsillo son algunas sorpresitas para los singles que van a venir. ¿Y cómo fue grabar estos temas con las colaboraciones, con los que ya he nombrado anteriormente? Bueno, el tema de colaboraciones, pues siempre nos ha ido muy bien. La gente que ha colaborado con nosotros siempre se ha mostrado súper dispuesta y encantados de formar parte de un proyecto. Y solo tenemos palabras de agradecimiento hacia Vito de Síncope, hacia Marcos y hacia Balta. La verdad es que se lo curraron muchísimo y dieron lo mejor de ellos mismos para que el tema quedara de puta madre. Y nada, palabras de agradecimiento todo el rato para ellos. Bueno, si nos queréis contar alguna anécdota de algún concierto o alguna grabación de algún videoclip, compartirla con nosotras, pues... Disculpa, ¿anécdotas de videoclip? Sí, bueno, o de algún concierto o de... Bueno, una anécdota que quieres compartir. Anécdotas, chicos. tenemos algunas... Sí, en el último videoclip, en el de despertarse, bueno, estábamos ahí en un monte, se puede ver que estamos ahí en un acantilado, y la gente, había gente paseando por ahí, y iba parando todo el mundo a ver qué estábamos haciendo, y claro, pues el videoclip se nos ve a nosotros bailando y saltando ahí a tope, pero justo detrás de la cámara estaba petado de peña viendo y preguntando qué están haciendo y tal, y claro, nosotros nos sentíamos un poco monitos de feria ahí, pero bien, estuvo guay. Anécdotas, hay muchas. Está Robe enchufando un voltaje que no era, bueno. Dejando el estudio a oscuras, cosas de esas. Y yo creo que ahora una pregunta así un poco complicada: si tuvierais que quedaros con uno de los tres discos que habéis sacado, ¿con cuál os quedaríais? Ostras, esto tiene que ser votación. Si nos quedáramos con un disco de los tres que tenemos. Oh, es complicado, ¿eh? Día Cero es eso, le tenemos muchísimo cariño porque es el disco debut y es un sonido muy crudo, muy de garaje, y le tenemos ese cariño especial, pero yo considero que Desbocados tiene un sonido brutal. Entonces, y Las Leyes también, claro, no sé, yo te diría Día Cero porque es el primero y es nuestro pequeño bebé que nos lanzó al público, digamos, ¿no? A que la gente nos escuchara. Bueno, pues ya estamos terminando. Si hay algo que nos hayamos preguntado, que nos quieras decir, pues ahora mismo es tu momento. Nada, pues eso, que hoy a las 8 en el Elefante Blanco vamos a repartir bastante rock and roll. Y para todo aquel que no pueda venir hoy y tal, pues tenemos nuestra tienda en www.ecorock.es, donde podrán encontrar pues desde camisetas a tazas, gorras, discos, tenemos de todo. Y luego, pues nada, animar a la gente que nos escuche en Spotify, que busque Eco con 2Ks, que mola más, y le dé bien de reproducciones ahí, que al final nosotros no vivimos de la música, pero esperamos poderlo hacer en un futuro. Así que darle muchas reproducciones a Spotify. Pues mucha suerte para hoy y es una pena que no podamos ir, esperemos que volváis pronto y así sí que podamos. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista. A vosotros. Escuchamos. Un abrazo, cuidarse. Si te parece, seremos Tempestad, el single que hemos estado hablando antes, y nos despedimos.

Pues seguimos y os recordamos unos cuantos conciertos. Antes de nada decir que la semana pasada nos equivocamos y es hoy cuando tocan Cableados en la Sala Vicio, el Corcón. Y también os recordamos en la Sala Revi que podéis venir ya que es entrada gratuita. Estarán tocando un montón de grupos como son Exilo, Will Freedom, Sacramento y PM aquí en la Sala Live de Vic Álvaro. Y bueno, también estarán Herejía en la Sala Academy de Madrid. Y vamos entonces a escuchar a Sacramento el tema Sangre y Fuego. Seguimos con más música y escuchamos ahora a Los Porretas que estarán hoy tocando en la Sala Numancia Suena de Toledo. Escuchamos el tema Pongamos Cable de Madrid. Y recordamos que podéis escucharnos en total directo desde... Nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT en Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Chief Or y también en la @.es. Donde el mal no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos carro de Madrid, de Madrid. nos reta por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, podrá mosquearlo de Madrid. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales Tertulia Tabernera, tanto en Facebook como en Instagram, y también encontrarnos por nuestra web de tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora vamos a escuchar a Javier Barrado con su disco Entre Líneas. Escuchamos el segundo corte, Dentudo. Este lo pusimos las... Y una bruja me crió. En vez de Vamos con el último tema de hoy, y ya que Robe estará girando con... bueno, estará en la gira mayéutica, estará el 20 de noviembre en el Within, si te parece podemos poner una canción de Extremoduro. Pero antes recordaros y animaros a que vengáis esta tarde a la sala Revilive en Vicálvaro, donde nos, el estudio es donde nos encontramos, ya que la entrada es gratuita y podéis disfrutar de buena música. Ahora sí, vamos a escuchar a Robe con Extremoduro, el tema Jesucristo Vacío. Y con este ya nos despedimos, hasta la semana que viene. Necesito convencer. ¿Cuánto más? necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más?